Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration's facing renewed... El gobierno de Obama enfrenta nuevas críticas por negarse a presionar para que se incluya una opción pública en la reforma de la salud. El presidente Obama omitió la opción pública del proyecto de reforma de la salud, dado a conocer antes de la cumbre bipartita que se reunirá mañana por este tema. El martes, Robert Gibbs, secretario de prensa de la Casa Blanca, afirmó que no hay suficiente apoyo político para aprobar una opción pública dentro del Congreso. El secretario de prensa, Robert Gibbs, dijo... Creo que obviamente hemos visto, y hablé de esto ayer, que hay algunos que apoyan esta opción, pero no hay suficiente apoyo político en la mayoría para que sea aprobada. El presidente quería lograrlo. Tomó el proyecto del Senado como base y busca discutir ideas y llegar a consensos el jueves. 23 senadores demócratas han declarado públicamente apoyar la opción pública y el gobierno ha sido criticado por no intentar conseguir los 50 votos necesarios para la aprobación por mayoría simple a través de una reconciliación presupuestal. Toyota's top US executive has acknowledged... El más alto ejecutivo estadounidense de Toyota ha reconocido que no está seguro de que su compañía haya solucionado los problemas mecánicos que causaron la retirada del mercado de millones de vehículos. Ante el Comité de Energía y Comercio del Parlamento, Jim Lentz afirmó que no puede garantizar que la retirada del mercado vaya a solucionar por completo el tema de la aceleración involuntaria encontrada en autos Toyota. Lentz presentó públicamente sus disculpas a los clientes de Toyota. Jim Lentz dijo... En los últimos meses no hemos logrado satisfacer las altas expectativas que nuestros clientes y el público en general tienen de Toyota. En pocas palabras, a pesar de todos nuestros esfuerzos de buena fe, nos ha llevado mucho tiempo descubrir y hacer frente a un extraño pero grave conjunto de problemas de seguridad. Dicha problemática también estuvo compuesta por la escasa comunicación entre nuestra compañía y los inspectores y consumidores. The hearing also heard from Toyota owner Rhonda Smith. En la audiencia habló también la propietaria de un Toyota, Rhonda Smith, cuyo auto aceleró una vez a más de 150 kilómetros por hora, a pesar de que ella había puesto el freno de emergencia. Smith criticó a Toyota, así como también a los funcionarios de Contralor federales. El presidente de Toyota, Akio Toyoda, testificará hoy ante el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. New figures show bonuses at Wall Street securities. Nuevas cifras muestran que los bonos de las compañías de valores de Wall Street aumentaron un 17% el año pasado, llegando a 20.300 millones de dólares. La Oficina de Contralor del Estado de Nueva York afirma que las ganancias de dichas compañías van camino a alcanzar los 55.000 millones de dólares en 2009, tres veces más que el registro anterior. The Federal Deposit Insurance Corporation. La Corporación Federal de Seguros de Depósitos, FDIC por su sigla en inglés, afirma que los préstamos bancarios han sufrido su mayor disminución desde la década de 1940. El martes, la directora de la FDIC, Jay LaBerre, declaró que durante el año 2009, los préstamos bancarios cayeron en 587 mil millones de dólares, es decir, un 7.5%. Beir responsabilizó a importantes bancos por la caída y les instó a hacer un mejor trabajo y ponerse a la altura de las circunstancias. Beir dijo también que más de 700 bancos se consideraron en riesgo de quiebra a fines de 2009, más del doble que el año anterior y la cifra más alta desde 1993. New figures, meanwhile, show major financial firms. Mientras tanto, cifras recientes muestran que las más importantes compañías financieras han comenzado a orientar su campaña de donaciones hacia los republicanos, ya que los demócratas han impulsado leyes para la regulación de Wall Street. Según el Centro de Políticas Receptivas, la industria de valores e inversiones pasó a dar dos veces más a los demócratas a comienzos de 2009, a darles al finalizar el año casi lo mismo que a los republicanos. Latin American and Caribbean nations have agreed to... Las naciones de América Latina y el Caribe acordaron formar un nuevo organismo regional que excluya a Estados Unidos y Canadá. El martes, los líderes reunidos en México apoyaron los pedidos de desarrollar una alternativa a la Organización de Estados Americanos. El presidente cubano Raúl Castro dijo que esta medida fomentaría la integración regional. El presidente cubano Raúl Castro dijo: Cuba considera que están dadas las condiciones para avanzar con rapidez hacia la constitución de una organización regional puramente latinoamericana y caribeña, que integre y represente a las 33 naciones independientes de la América Latina y el Caribe. En noticias de Cuba, un destacado opositor al gobierno falleció tras una larga huelga de hambre. Orlando Zapata Tamayo se negó a comer durante 85 días para protestar contra lo que calificó como condiciones de encarcelamiento inhumanas. Zapata, quien estaba encarcelado desde el año 2003, había sido declarado como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional. El Comité de Servicios Armados del Senado realizará una audiencia en el día de hoy sobre las operaciones de la empresa militar privada Blackwater en Afganistán. En la víspera de la audiencia, el comité publicó hallazgos que indican que Blackwater se apoderó de cientos de armas suministradas por Estados Unidos destinadas al ejército afgano. Un funcionario de Blackwater presuntamente firmó la recepción de las armas en un búnker estadounidense utilizando el nombre de un personaje de dibujos animados. Estas armas terminaron en manos de los cuatro empleados de Blackwater, que abrieron fuego contra un vehículo afgano mientras se encontraban bajo la influencia del alcohol en mayo de 2009. Dos civiles afganos resultaron heridos en ese ataque. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí despertó la indignación de los palestinos por su decisión de incluir dos sepulcros bíblicos ubicados en localidades palestinas en la lista de patrimonios israelíes. Esta decisión provocó enfrentamientos en Hebrón, donde los soldados israelíes arrojaron gas lacrimógeno y granadas aturdidoras contra los palestinos que protestaban por la decisión de Israel. El presidente palestino Mahmoud Abbas advirtió que las acciones de Israel podrían provocar lo que describió como una guerra religiosa. El ministro palestino de Obras Públicas, Mohamed Shtayeh, también criticó a Israel. Mohamed Shtayeh dijo: este gobierno dirigido por Netanyahu le está demostrando al mundo y nos está demostrando a nosotros que no le interesa el proceso de paz, la ética, pero está relacionado con la confiscación, la construcción de asentamientos y la confiscación de la historia palestina. Esto es una invención y confiscación de la historia. En Pensilvania surgieron grabaciones de audio de un técnico en computación hablando sobre el software utilizado por un distrito escolar de Filadelfia para encender las cámaras de las computadoras portátiles dentro de los hogares de los estudiantes. El distrito escolar de Lower Merion entregó computadoras portátiles Apple con cámaras web a los 2.300 estudiantes de sus dos instituciones de enseñanza secundaria, pero nunca informó a los estudiantes que podía activar a distancia las cámaras de sus computadoras. Las autoridades dicen que estas cámaras únicamente fueron activadas a distancia para encontrar computadoras desaparecidas o robadas. En una grabación aparentemente destinada a otros técnicos de software, el empleado del distrito escolar, Mike Pervix, habla sobre cómo funciona esta tecnología. Mike Pervix dijo: en cuanto a la computadora se conecta a una red externa a la red de su casa, la señal de red activa intenta ingresar a su servidor LANREV. Una vez que estableció esta conexión, el rastreo informático es rechazado. Esa computadora comenzará a enviar imágenes de la pantalla a intervalos regulares, y si tiene una cámara y sight incorporada, imágenes de la cámara. Pervix elogió la utilización del software para monitorear a los estudiantes. Mike Pervix dijo: es excelente. Sí, lo hemos utilizado y nos ha dado resultados, pero en sí misma es una función fantástica, especialmente en el ámbito escolar en el que se teme que desaparezcan las computadoras portátiles. De hecho, creímos que algunas computadoras habían sido robadas y en realidad todavía estaban en un salón de clases, porque creíamos que estaban en el lugar equivocado. Cuando descubrimos que las habíamos recuperado, desactivé el rastreo. Obtuve unas 20 fotos del profesor y los estudiantes utilizando la máquina en el salón de clases. La familia de uno de los estudiantes monitoreados presentó una demanda federal contra el distrito de Lower Merion. Tanto el FBI como la Oficina del Fiscal Federal para el Este de Pensilvania dicen que están investigando el caso. Y por último, una corrección a una noticia publicada el martes. Varios medios informaron que el número de estadounidenses que murieron en Afganistán había llegado a 1,000 basándose en las cifras publicadas por el sitio web eCasualties.org. No obstante, las cifras de este sitio web incluyen las muertes ocurridas en operaciones militares estadounidenses fuera de Afganistán. Según eCasualties, el número de estadounidenses que perdieron la vida en Afganistán en realidad es de aproximadamente 926. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.